Bienvenidos, esto es Cass and Gray, el programa de Visual K and Geo Rock, solo aquí en Radio Anime Nexus. Comenzamos. Queridos amigos de Radio Anime Nexus, ¿cómo están? Bueno, yo soy Hasumu y estamos aquí de regreso en Hassing Gray. Ya para todos ustedes que habían extrañado este programa de G-Rock and Visual K. Claro que la última parte de este año, que fue aproximadamente como del 20 de diciembre del año pasado hasta apenas hoy vuelvo a transmitir, Espero que no haya hecho mucha falta para todos ustedes, amigos. Y pues disculpen, había tenido algunos contratiempos. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso para empezar con todo. ¿Y qué tenemos para el día de hoy de este... de este martes 8 de enero? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Nada más y nada menos que música de Haido, acompañada con un poquito de música de Mantero Opera. Ya habíamos hablado de Mantero Opera, ya también habíamos hablado de Haido. Y bueno, pues el día de hoy les quiero hacer una pregunta un poco extraña, tal vez, porque el tema del día de hoy es: ¿cómo conociste Anime Nexus? ¿Cuál es tu programa favorito de Anime Nexus y por qué es tu programa favorito? Y también, si se puede, ¿por qué no? Me gustaría me dijeran por qué, digamos, que le prefieren escuchar Anime Nexus a otras radios, que también hay en internet bastantes opciones tenemos, sí. Muy bien, queridos amigos, yo les recuerdo las vías de contacto. Ya estoy aquí en el chat IRC platicando con mis amigos del chat IRC de Anime Nexus. También me pueden encontrar en Facebook o en Twitter. Muy bien, se los voy a decir. Para que puedan comunicarse conmigo en Messenger, para todos aquellos que siguen utilizando ya el agonizante Messenger, muy bien, pues me pueden encontrar en hasumu@animenexus.net. Hasumu con H y Z, por favor, queridos amigos de Radio Anime Nexus, animenexus.net. Recuerden que es todo junto y con minúsculas, animenexus.net. También me pueden encontrar en Facebook, lo pueden hacer como www.facebook.com/HasinGray, o bien lo pueden hacer de manera un poquito, digamos, por manera personal, poniendo mi nombre de perfil, que sería Hasumu Susumilla. Hasumu con H, bueno, sí, con H y Z, por favor, y Susumilla, bueno, no cabe más decirles cómo se escribe. También me pueden encontrar en Twitter, en donde estoy como @HasinGray, atendiéndolos a todos ustedes 24/7. Y si ustedes desean, también me pueden agregar en Skype. Ya tenemos también un Skype aquí de HasinGray. El nombre de usuario es HasinGray. HasinGray. Sería HasinGray. Muy bien, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Sí, en el chat IRC me pueden encontrar como Hasumu. Dan doble clic en la ventanita de Hasumu y ahí estoy. Ya, por cierto, tenemos aquí que saludar a algunos amigos. Por aquí está Tsubasa, que me dice que pues acaba de tener un mal día, acaba de terminar con su novia. Y bueno, lo lamento mucho, amigo. Ahorita te ponemos el tema que pides para levantarte el ánimo. Por acá también tenemos a mi amigo Friquismo, dice: viva el Kentucky. Y sí, claro, el Kentucky es sensacional, siempre y cuando te guste comer Kentucky. Recuerden que pueden hablar conmigo en el chat IRC, solo denle doble clic a la ventanita que dice Hasumu y ya se abre un chat para que ustedes puedan platicar conmigo. ¿Qué tenemos aquí en Twitter antes de empezar? Pues bueno, ya tenemos que mandar saludos a Víctor Rojas, que nos está sintonizando y pidiendo una cancioncita de Los Ramones. Claro que sí, en caso de que no, de que la encuentre rapidito, pues sigue en el siguiente bloque, y si no, pues bueno, esperemos a que la encuentre, ¿sale? Muy bien, veamos por aquí que tenemos en Twitter. Pues Víctor Rojas, y bueno, aquí me anuncia nuestros amigos de la Era Nesozoica. Me dan la bienvenida por haber regresado a este 2013. Muchas gracias, la Era Nesozoica. Muchas gracias por la bienvenida, y yo también espero que salgan muchas cosas mejores para ustedes este 2013. También tenemos por aquí a Yasunian, que espero ya nos esté sintonizando. Y veamos, por aquí está Puchi. No, sí, Puchi se está riendo de una de mis publicaciones. Muy bien, vayamos a ver Facebook. Facebook rápidamente, tenemos por aquí a Anaid Roto. Dice: hola Hasumu, hace mucho que no te escuchaba, es bueno escucharte. Sí, Anaid, también hacía mucho tiempo que no transmitía. Y la verdad es que sí, es muy bueno volver a transmitir. Muy bien, queridos amigos, bueno, vayamos a hablar ya ¿Qué diré? Vayamos a hablar nuevamente de Haido, ¿les parece? Les voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, tal vez muchos de ustedes conozcan a Haido como Hide, pero realmente no se puede decir Hide porque Hide fue el guitarrista de X Japan. Entonces, por respeto, Haido, o bueno, Hide, el que conocen como Hide del Argent Ciel, cambió su nombre de Y, más bien, bueno, de H-I-D-E a H-Y-D-E. Y ya no se pronuncia Hide, se pronuncia Haido. y es por eso que les hablo hoy de Haido. Por acá tenemos a Víctor Rojas, dice: siempre me gusta el anime y su música. Buscando en el app de mi celular puse anime y el primero que salió fue Anime Nexus. ¡Órale! Bueno, esa es la respuesta de cómo fue que conoció Anime Nexus. Intrigante. Bueno, vamos ahorita, volvemos a platicar acerca de cómo conocimos Anime Nexus. Vamos a continuar con Haido. Bueno, como yo les decía, Haido pues es el vocalista de esta banda llamada Larken Ciel, o también conocida como Larken Cielu. Y pues bueno, esta banda de G-Rock, G-Pop, no sé, porque tocan bastantes cosas extrañas. Esta banda tiene una identidad muy propia que se convirtió después en una banda muy famosa en Japón y después llegó a otros países, entre ellos Estados Unidos, Chile, México, Europa. Bueno, en Europa, pues casi toda Europa, ¿no?, conoce a Haido y a Larken Ciel. Muy bien, entonces después de una pequeña separación que tiene Haido con Larken Ciel, no una separación como tal, porque bueno, si siguen viendo y siguen haciendo música, sino más como un receso de la banda, Haido decide implementar y empezar a crear sus propias canciones. De ahí que saca álbums como solista, sus discos como solista se llaman Haido. Como solista me parece que sacó 4 álbums. Bueno, sin mencionar su, digamos, singles, pues tenemos 4 álbums que son los reconsiderables. ¿Por qué? Porque tenemos que Haido hizo algo muy peculiar con sus, ¿cómo decirlo?, con sus canciones. Por ejemplo, hay un disco que se llama Rent Game, y este disco está en tanto en su versión japonesa como en su versión inglesa. Entonces, bueno, digamos que vale por uno. Después su segundo álbum fue 666, también muy bueno. Su tercer álbum fue Fate, también es uno muy muy bueno. También sacó un Fate de versión, bueno, las mismas canciones pero cantadas en inglés, ¿no? O sea, para los fanáticos que hablan inglés. Y también sacó un disco llamado Haide First Album. Bueno, ya este disco, digamos que no lo he escuchado, pero pues bueno, supongo que tiene una compilación de los temas de sus 3 discos anteriores. Después pasa algo muy curioso. Haido recibe la ayuda de una personita llamada Cass. Bueno, Cass no tanto así como llamado Cass porque se llame Cass, ¿no?, sino que es su sobrenombre. Es un guitarrista y este era guitarrista de Oblivion Dust. Bueno, Haido y Cass hacen equipo y después de un momento, en ese pequeño instante en el que Cass estaba más inmiscuido en la música de Haido, Haido decide cambiar el nombre y ya es como se vuelven Vamps. De ahí es de donde viene la banda Vamps, donde está tanto Cass como Haido como líderes de esta banda, y también tienen una agrupación bastante interesante. Bueno, el día de hoy les voy a dejar unas canciones que a mi considerar son de las mejores de Haido. Entre ellas está Midnight Celebration, Jesus Christ y Evergreen en su versión, digamos, rock, porque Evergreen es una canción acústica. Pero pues bueno, afortunadamente descargué un single en donde pues me encontré que aparecía esta canción en una versión con guitarra y batería y todo, y la verdad es que está bastante genial. Así que pues bueno, yo se las dejo por aquí. Antes de pasar con la música, vayamos a saludar por acá que ya nos dejaron más mensajes nuevos. Y dice Víctor, continuando con Víctor Rojas, vamos a hablar. ¿Cuál es, más bien, cuál es tu programa favorito de Anime Nexus y por qué? Pero antes de eso, ¿cómo fue que conociste Anime Nexus y por qué prefieres Anime Nexus en comparación con otras radios? O no sé, tal vez no la prefieres, pero pues algo bueno de ella que te agrade, no lo sé. Cualquier comentario es bueno. Por acá veamos, ya tengo a Víctor Rojas y dice: bueno, siempre me gustó el anime y su música. Buscando en la app, no, en las aplicaciones de mi celular, puse Anime Nexus y el primero que salió, más bien puse anime y el primero que salió fue Anime Nexus. Ni sabía que habían locutores hasta que un día lo escuché a Tito San, que bueno, es mi compañero, él hace Power Up, no se olviden escucharlo. Y pues también me conoció, conoció a Hassing Gray. Dice: Hassing Gray es mi favorito porque la música me gusta y el locutor es gracioso, además que lo puedo trolear. Ok, sí, siempre tienes la ventaja de poder trolearme. Aunque no sea algo muy, muy, muy grato, pero bueno, no importa. Ustedes pueden trolearme si desean. Por acá tenemos a Silver Raiden en el Messenger y nos dice: hola, buena tarde, Hasumo, tiempo sin escucharte. Ah, ¿cuál es el tema? Ok, voy a repetir el tema al aire y ahorita se lo escribo. El tema es ¿Cómo fue que conociste Anime Nexus? ¿Cuál es tu programa favorito de Anime Nexus y por qué? ¿Y qué es lo que tiene Anime Nexus que te gusta o que tenga, no lo sé, que tenga de ventaja o que tenga de más que otra radio por la cual no sintonizas otra radio? Muy bien, espero que hayas escuchado Silver Rage, si no, ahorita te lo escribo. Por acá tenemos a Claudia y dice: hola Hasumu, buenas noches, oh qué bueno, me encanta Haido, entonces me pido la canción Halloween Party de Haido. Saluditos a todos. Ok, ahorita trato de armar el bloque de pedidos y veamos qué tal nos va. ¿Sale, queridos amigos de Radio Anime Nexus? Y vayamos a ver el chat IRC que tenemos acá. Bueno, no tenemos movimiento por aquí, pero no importa. Ahorita esto se va a poner candente. Yo estoy seguro que ahorita ni me va a dar tiempo de contestar tantos mensajes. Les recuerdo las vías de contacto antes de irnos a escuchar Mike Night Celebration de Haido. Muy bien, las vías de contacto son nada más y nada menos que Messenger, hasumu@animenexus.net, hasumu con H y Z, Facebook, www.facebook.com/hasingray, o bien me pueden encontrar como Hasumu Susumiya, entre paréntesis, hasingray. En Twitter me pueden encontrar como @hasingray, y también me pueden encontrar en Skype como hasingray. Por acá ya tenemos una solicitud de contacto de Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por estarnos sintonizando. Y en el chat IRC también pueden platicar conmigo. Buscan el chat IRC, entran en la página, se ponen su nick y ya pueden encontrarme ahí como Hasumu. Bueno, yo los dejo con Mike Night Celebration. Regresamos en instantes con más Passing Gray. We'll be right back.

es, mi querido Ran, escucha. Estás sintonizando Hazing Gray, solo aquí en Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus, servicio a la comunidad. Les presentamos a la dulzura hecha mujer, Nata-chan. ¡Mátane! La enciclopedia andante, el ingeniero Tripio. Sí. El comandante en jefe del escuadrón anti-zombie, Cap Raro. ¡Roleo a discreción! El friki que está muy cómodo en el closet, Pochi. Que no soy friki. Sí lo eres. Que no. Sí. ¡No! ¿Te estás peleando con el narrador? Friquismo alternativo. Todos los jueves en punto de las 11 de la noche, hora México. Amigos de Radio Anime Nexus, espero que la música de Haido que pusimos hace en el bloquecito pasado haya sido de su total agrado. Muy bien, bueno, vayamos a hablar acerca del tema del día de hoy. Sí, el tema del día de hoy, recuerden, para todos los despistados, que es ¿cómo conociste Anime Nexus? ¿Y cuál es tu programa favorito de Anime Nexus? Claro. Por acá ya tenemos algunas respuestas. Tenemos aquí a Silver Rady. Nos dice: ¿cómo conocí a Anime Nexus? Pues fue hace mucho tiempo, como un año y medio. Andaba buscando música de anime y me encontré con Anime Nexus. Pero pues en ese entonces no me quedó mucho tiempo. Recuerdo que pues la escuché muy poco y fue en el 2012 cuando la volví a reencontrar y pues me quedé. Ah, ¿qué programa es mi favorito? Es una difícil decisión, ya que cuando volví me encontré con Panda Words y me divirtieron con sus peleas y todo. Después escuché el programa de Cyber y que pues como estoy más metido en la tecnología me gustó mucho su programa. Y pues es una difícil decisión, cada programa es diferente y tiene temas de interés para una gran cantidad de público con una cosa en común, música de anime. Creo que por eso me gusta mucho esta radio, por su gran variedad, nunca te aburres y aprendes cosas nuevas. Ok, Silver Rage, muchas gracias. Sí, definitivamente, mucho de lo que tú dices es cierto. Por acá tenemos a pauk.real@hotmail.com y nos dice: hola, Hazumu, ¿cómo estás? Pues yo encontré Anime Nexus en la aplicación Japan Radio y me gustó mucho. Y me gustó mucho tu programa, es casi el único que escucho. Oh, muchas gracias por estar escuchando, Pauk Real. Me da gusto que te guste este programa de Hazing Real, que está pensado únicamente para todos ustedes. Por acá tenemos a philipu555@hotmail.com. Dice: hola, Hazu, a mí me encanta Haido también, ¿me podrías poner Season Call? Y claro que sí, en el siguiente bloquecito de pedidos, porque el otro ya se llenó. Por acá dice: oye, ¿podrías ponerme Uplift de Spice, la de Elemento? Y sugiero que pongas más música con vocalistas femeninas. Ok, muchas gracias por la sugerencia. Claro que sí. Veamos por acá qué más tenemos. En el Skype tenemos por aquí. Bueno, nada, tenemos Skype. Vamos al chat y RC. Por acá tenemos a Sanketsu. Sanketsu nos dice: yo conocí Anime Nexus cuando estaba en el Toon Wiki y pues en anime apareció. Ese día estaba escuchando la Blue Song con Sophie Chan. De ahí todo ese día me quedé escuchando la radio, me pareció muy buena. Mi programa favorito es Seinen Forever con el buen T-Pay, pero este programa también me parece muy bueno, sobre todo por la música y la buena onda que transmites. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar sintonizando. Veamos qué más tenemos en Facebook. Vamos a Facebook y por acá tenemos a Night Roy. Dice: fue muy raro cómo escuché y me gustó Anime Nexus. Todo empezó un día en que yo buscaba una estación de radio Y encontré Anime Nexus y le puse recordar página porque soy malo con los nombres. Pero no me gustó mucho. Ya después que estaba buscando la forma de borrarla, ¡zas!, que abro la página y había un locutor, no me acuerdo quién, jeje. Y me gustó. Y de ahí para acá los escucho 8 horas diarias. ¡Órale! ¿Y cuál personaje me gusta más? Pues son tantos que cada uno tiene ese algo que me gusta. Y no tengo ninguno de favorito porque son todos. ¡Ey! Muchas gracias. Por acá tenemos a Ulises Tarcea que nos está escuchando. Dice, ¡ey! Saludos. Si tienes espacio, ponme la de Blue Dream de Hironobu Kaya Kageyama Senseiya. Gracias de antemano. Claro que sí, ahorita en el siguiente bloque de pedidos. Por aquí Claudia, bueno, ya le mandamos saludos. Andrea López nos saluda, dice, hola Hasumu, es la primera vez que te oigo. Bueno, yo conocí Anime Nexus porque bajé una aplicación con varias radios anime y entre ellas estaba esta radio. Mi programa favorito es Friquismo Alternativo y sí, te sigo escuchando, quizá tu programa también. Muchas gracias, un saludo igualmente. Por acá tenemos a Yoko Toyokawa y nos dice, encontré Anime Nexus colocando Anime Radio en el buscador. Tengo dos programas predilectos, el tuyo porque te me haces muy simpático, eres dinámico y tienes linda voz. Oh, gracias. Y también dice, por lo tanto haces los temas muy interesantes. Y el de Tipei porque se me hace un chico muy gracioso. Anime Nexus me gusta porque las rolas que pasan son de mis animes favoritos. Cuando yo tenía entre 15 y 19 años y era más otaku que ahora. Ok, Yoko Toko Toyokawa, muchas gracias por tu participación. Veamos por acá, nos dice Anaí Ross. No, ya lo leímos. Veamos a Twitter a ver qué nos contestó por acá. Y nos dice Alan Muñoz, Hasin Gray, ¿qué onda? Aquí escuchando el buen G-Rock que pone. Ok, muchas gracias Alan Muñoz por estar sintonizando. Ahorita les contesto los mensajes. Ando un poquito atareado y pues ya se me había olvidado cómo era hacer esto de transmitir. Bueno, pues es que perdí un poco de práctica, ¿no? Bueno, queridos amigos, les recuerdo las vías de contacto y el tema del día de hoy. Las vías de contacto conmigo son nada más y nada menos que en Messenger, hasumu@animenexus.net. Hasumu con H y Z, por favor, queridos amigos de Radio Anime Nexus. También me pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com/HasinGray. O bien me pueden encontrar por el nombre de usuario Hasumu Susumilla, entre paréntesis, HasinGray. También me pueden encontrar en el chat IRC de la página de Anime Nexus. Entran a la página de Anime Nexus, pican donde dice chat IRC, escogen un nickname y ya después les abre el chat. Y ya, bueno, que tengan el chat, le pican en donde buscan mi nombre, Hasumu. Don doble clic, se abre una ventanita y ya pueden platicar conmigo. También me pueden encontrar en Skype como HasinGray. Ese es el nombre de usuario, HasinGray, todo junto. Y también en Twitter como @HasinGray, ahí en donde los atiendo 24/7. Sí, también no se les olvide, estoy participando en otro programa llamado Necos and Hats. Bueno, Necos and Hats, aparte de ser un programa, es una banda de... es originaria de México. Y no podemos considerarnos así como que muy famosos, pero pues sí somos una banda, al menos, que nos esforzamos por hacer nuestra música. Por si todos ustedes desean escuchar el programa de cómics y random stuff, está, lo pueden hacer todos los sábados a las 11, al terminar el show de Los Rojos, a las 23 horas México. Ahí nos pueden encontrar a mí y a mi amigo Kuro, que por cierto creo me está sintonizando. Saludos a Kuro, que creo que me está escuchando. Por acá veamos, nos habla Claudia y Agustín Isidro. Dice, buenas Hasumu, buenas Agus, muchas gracias por estar sintonizando. Por acá Claudia nos dice, yo también he estado buscando una radio de anime nueva, ya que en la mayoría de radios dan siempre canciones muy kawaiis. Y justamente en Anime Nexus, dice en ANO nuevo encontré esta radio. Estaba hablando dos locutores, ya no me acuerdo quiénes eran. Y me pareció tan chistoso que, como ves, hasta ahora escucho Anime Nexus. Mis locutores favoritos son Hasumu-kun, Dadibo-kun y después Tito-san. Jajaja. Yo también lo encontré por Toonweek. Ok, muchas gracias Claudia por estar sintonizando. Y por acá dice Agus, nos dice, mi programa favorito o mis programas favoritos son Seinen Forever, Otaku Rumble y el tuyo. Sí, diferentes y bueno, son geniales. Muchas gracias por considerar mi programa dentro de tus programas favoritos. Muy bien, vayamos entonces a preparar el bloque de pedidos. Ya tenemos aquí Halloween. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, me parece que hubo un pequeño error. Se supone que yo tenía que descargar la canción de Hyde o Halloween Party, pero acá me está diciendo que es Halloween Young Orchestra y se llama Halloween Party. Bueno, de todos modos la voy a dejar. Y por acá tenemos a un tema que nos pidió nuestro querido amigo Víctor Rojas desde Twitter. Nos dice: por favor ponme Spider-Man de los Ramones. Claro que sí, ahorita es la que sigue. Y para nuestro amigo Subasa, que está en el chat IRC, un poquito triste porque acaba de pasar por una etapa dura con su novia, me dijo que por favor pues le pusiera una canción. Claro que sí, vamos a escuchar Rewrite de Ancient Kung Fu Generation. Después, aquí dice que es Halloween Yuki Orchestra de Halloween Party, espero que sea la canción de Hyde que supuestamente descargué. Y para terminar, empezamos con la canción de Spider-Man, el tema de Spider-Man de Los Ramones, traído a todos ustedes por parte de Los Ramones. Al terminar, ya por aquí Claudia me está haciendo la aclaración de que sí está correcto. Ok, muchas gracias Claudia, yo estaba bien asustado. Muy bien, al terminar esto pues ya les traeré un poco de música de Mantero Opera. Ya habíamos hablado de Mantero Opera, pero no importa, vamos a poner un poco de música nuevamente de Mantero Opera para este 2013. Y bueno, estoy experimentando, grabando el programa para ver si empiezo a hacer los podcasts y subirlos a la página de Facebook, a la página de Anime Nexus, para que los puedan escuchar en un horario que no sea este precisamente. Ok. Muy bien, bueno, entonces estemos preparándonos para partir a escuchar Ancient Kung Fu Generation con Rewired Halloween, Young Orchestra con Halloween Party, para después terminar con The Ramones y Spider-Man. Muy bien, veamos por aquí que tenemos en Twitter una última revisada antes de irnos para ver todo lo que nos han dicho. Les recuerdo las vías de contacto, amigos de Anime Nexus. Primero que nada, tenemos el messenger hasumu@animenexus.net. Hasumu con H y Z, por favor, queridos amigos de Radio Anime Nexus. También me pueden encontrar como en Facebook, como Hasumu Susumilla, entre paréntesis, Has in Grey. O bien lo pueden hacer por www.facebook.com/Has in Grey. También me pueden encontrar en Twitter como @HasInGrey. También me pueden encontrar en Skype como HasInGrey. Por todos aquellos que tengan Skype y que ya hayan mudado de Messenger a Skype, bueno, ya ahí está el Skype. Y también me pueden encontrar en el chat IRC de la página de Anime Nexus. Por aquí ya tenemos a Zully Hernández, que nos está agregando a Facebook, y tenemos unas pequeñas notificaciones, vamos a checar. Por aquí Seth Nahum nos está contestando por una notificación en la biografía de mi perfil. Dice: hola Hasumu, conocí Anime Nexus porque quería escuchar música diferente. ¿Quién? Ya se me pasó Rewrite. Bueno, ahorita la volvemos a poner. Hola Hasumu, conocí Anime Nexus porque quería escuchar música diferente y se me ocurrió pensar en canciones en japonés porque me gusta el anime. Entonces apareció la página de Ran en el buscador y desde ahí empecé a escucharlo. Mi primer programa fue Power Up de Tito San. Cuando puedo escucho Fanspace, Escala Alternativa, obviamente HasInGrey, Aquí Jabara, El Pozo Arcano, Power Up, Friquionadas y El Auto DJ. Aunque no cuente como programa, realmente me gusta mucho la radio por la diversidad de locutores y porque la programación está genial. Saludos, muchas gracias Edna Hum por estar sintonizando HasInGrey. Muy bien, entonces vamos a regresar a esta de Rewrite y yo regreso en un ratito para hablar un poquito de Mantero Opera y de su catastrófica, de su catastrófico estilo de Visual Kei. Muy, muy bueno, por cierto. Muy bien, amigos, yo regreso en instantes con más de HasInGrey, así que no se pierdan esto que todavía continúa por una hora más. aproximadamente. Estamos apenas a la mitad. Regresamos. Oh, insignificantes formas de vida que nunca llegarán a nada. En el día de hoy tenemos una misión de alto rango. ¿Organizar el casting de lencería para encontrar a la chica radio Anime Nexus de este año? Yo quiero ser juez de ese programa. No van a ver a las ranescuchas en ropa interior. Pervertidos estos. Su misión es ir en busca de la mascota más friki, otaku y kawaii de todo Radio Anime Nexus. ¿Viva o muerta? No. ¿Pero quién fue el idiota que la perdió o qué? No. Pepe. Ya cállense, frikis. Déjenme hablar. Si no se callan, los pondré a ver ya hoy y sin cigarros toda la semana. Bien. De lo que se trata todo esto es que debemos buscar a estas mascotas y vestirlas de una forma muy creativa, tomarles una foto y subirlas en los foros de Radio Anime Nexus en el tema La mascota más friki de Ran. Bueno, cabraro, te traigo mi gato y le haces un Photoshop. ¡Vacas! Eso está prohibido dentro de las bases del concurso. Y al que lo haga, lo mato. ¿Y si ganamos, qué nos dan? Si su miserable esfuerzo nos hace llegar a cualquiera de los tres primeros lugares, seremos invitados a un programa de Heiko no Sekai, por supuesto, con Newsama. Además de que nuestra mascota será la imagen de Ran en un banner en Facebook. De aquí hasta que llegue el holocausto zombie. Yo tengo 7 perros y 4 gatos. ¿A cuál disfrazo? Les recuerdo que no hay un límite de mascotas dentro de la foto. Pueden ser la cantidad que deseen, pero solo participa una foto por ranescucha. ¿Y qué pasa si nosotros no participamos? Pues si fueras un ranescucha normal, no te pasaría nada. Pero si no participas, Pochi, te regreso a la botarga de Dr. Simi y a bailar a las esquinas. ¡No! Y tú, Cap Raro, publicaré en Facebook las fotos de Crossplayer que encontré en tu celular. ¡No! Tú no te rías, Ingeniero Tripio. Te mando a cromar una foto de un pony en tu armadura. ¡No, bueno! ¿Listos? ¡Gloria Radio Anime Nexus! ¡Banzai! ¡Banzai! Y para todos ustedes, amiguitos, bonitos, hermosos, maravillosos y fieles ran escuchas, si tienen alguna duda relacionada a esta convocatoria, los invitamos a entrar a los foros de RAN en el apartado Radio Anime Nexus, buscando anuncios, y encontrarán el tema La mascota más friki de RAN. Ahí podrán leer más detalles del mismo. Recuerden, todo esto y más solo por Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Así es, mi querido Ran Escucha, está sintonizando Hazing Gray, solo aquí en Radio Anime Nexus. Eso, queridos amigos de Radio Anime Nexus, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, espero que estén muy bien. Muy bien, ya tenemos por aquí que platicar también acerca del tema del día de hoy. Pero antes de pasar con el tema del día de hoy, pues tenemos que hablar un poquito de Mantero Opera, o bien Skycapper Opera. Bueno, ¿qué podemos decir de Mantero Opera? Aparte de que está dentro del Visual Kei por la escena visual que manejan estos chicos, también se puede considerar una banda de metal alternativo, sinfónico, neoclásico, que nació en el 2006 a la actualidad. Bueno, esta banda ya la habíamos platicado, ya habíamos hablado acerca de sus integrantes un poquito, así que solo les voy a recordar más o menos de qué está compuesto la banda. Bueno, está compuesta por Sono en la voz, Yu en la batería, yo bajo. Y pues bueno, Estos chicos fueron los que vieron nacer esta banda. Los miembros actuales son Sono, Ansi en la guitarra, Ayame en el teclado, Yo en el bajo, Yu en la batería, y pues bueno, como ya sabrán, pues Sono es el vocalista. Muy bien, recuerden que su música se divide, digamos que su discografía la podemos dividir entre álbum y mini álbum. Y bueno, aquí tenemos entre álbum y mini álbum, tenemos Gilia, digamos que una reedición de Gilia, también está Anomie, una reedición del mismo disco también, Coupling Collection del 2008 al 2009, Abyss, Indies Best Collection, bueno, que sería como, digamos que lo mejor de sus singles, porque también tienen muchos singles que no van incluidos todavía dentro de. De hecho, aquí les vamos a poner un música de parte de uno de los singles que tenemos aquí. Y también tenemos que, bueno, la música que vamos a poner música del single Alkaloid Showcase y también de la. También tenemos por aquí que en el 2012 hicieron un nuevo álbum llamado Justice. No he tenido la oportunidad de escucharlo, pero espero poderlo escuchar pronto. Muy bien, por aquí lo que vamos a escuchar, vamos a hacer Alkaloid Showcase. Esta canción tiene un nombre bien extraño. Boukiaku Celluloid y para terminar Eevee. Serían las canciones que vamos a escuchar de Mandy Room Opera en esta tarde. Muy bien, por acá me está preguntando una chica en el chat IRC, Claudia. Un saludote, Claudia, gracias por estar sintonizando. ¿Cuál es la canción de fondo? Bueno, ahorita solamente estoy utilizando tres canciones de fondo. Las tres son de Muse, esta banda inglesa, no sé de dónde sea. La primera canción que suena casi siempre es Hysteria, seguidas de Stockholm Síndrome, para terminar con Apocalypse Please. Esas son las canciones que están en el fondo. Por acá, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a Ronagi, dice, saludos Kazumo, pues yo conocí Anime Nexus por error. Pues un día me agarró la loquera de encontrar una radio de música japonesa, pero 100% japonesa, y pues no encontré ninguna, así que durante mi búsqueda encontré Anime Nexus, y recuerdo que estaba de locutor a Switchia. Así que me gustó su voz y desde ahí comencé a escuchar Anime Nexus. Así que esta radio no la cambio por nada, porque esta radio me enseñó lo que es el anime, porque yo no sabía. Y mis programas favoritos son Siberia, el Top Ten del Vato. Y por cierto, ¿no sabes qué pasó con el Vato? No, la verdad es que no, querido amigo. Me encantaba su programa y sus Power Rangers. Ah, no, Power Rangers. No sabía que sea Power Rangers. Y yo escucho Anime Nexus muchas horas, de 4 p.m. a 10 u 11 p.m., que es cuando hago la tarea. Ok, perfecto. Por acá que tenemos a Alan Muñoz en Facebook, nos dice, pues bueno, yo conocí Anime Nexus por medio de mi hermano, que no dejaba de hablar de él. Cuando lo sintonicé andaban los del Cubil y mis programas favoritos son Power Up, Panda, bueno, Panda World, Neko San Hats, Neko San Hats, yay, Friquismo y Akihabara. Claro que todos tienen lo suyo, pues es lo que hace Anime Nexus sea más variado. Por acá tenemos a Alekumo que ya nos está sintonizando, dice que un poquito tarde, que le baje un poquito a la música, que hable un poco más fuerte. Bueno, vamos a bajarle un poco a la música. Y voy a hablar un poco más fuerte también. Por acá, ¿qué más? ¿A quién más tenemos? A Zuli Hernández. Y nos dice, hola Jasumo, es la primera vez que te escucho, me late la música que pones. Creo que ya tienes una escucha latosa más. Ok, muchas gracias Zuli Hernández. Aquí te esperamos todos los martes a las 17 horas, México. También tenemos aquí a Dante Villegas. Dice, bueno, yo escuché Anime Nexus por casualidad. Cuando estaba de vago, buscando páginas de anime, mi primer programa que escuché fue Sintonizando al Mundo con Adri Saga. Mis programas favoritos, Hassing Gray, El Pozo y Seinen Forever. Ok, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por acá también tenemos a Lucas López. Lucas nos dice, yo conocí Anime Nexus porque un día en el grupo de fans de Kaminomi So Shirusekai, el administrador Dadibo Hidekun anunció que iba a comenzar la transmisión de su programa. Esa fue la primera vez que escuché la radio. Ahora esto la mayoría del tiempo, ahora estoy la mayoría del tiempo escuchando la radio. Mis programas favoritos son Otaku Rumble, Seinen Forever, El Pozo Arcano, Power Up, Hazing Gray, Akihabara, Fan Space Durango y Matsuri. Me divierto un montón con estos programas. Saludos desde Argentina, la tierra de Tipei Kun y Cosmos. Ok, muchas gracias Lucas López por estar sintonizando. Por acá tenemos saludos desde Costa Rica. Un saludote para Costa Rica desde el centro del país, México. Dice, yo empecé con Anime Nexus hace como año. Ah, bueno, es que no me sale su nickname, sale jcs1982-24@hotmail.com. Dice, saludos desde Costa Rica, yo empecé con Anime Nexus hace como un año, buscando una estación de anime con locutores y con radio. Recuerdo que fue un viernes donde toda la noche había varios locutores. Entre mis favoritos están El Sensei, Las Pandas, Tito y por supuesto el tuyo. Y cómo se me va a olvidar Seinen Forever con Tipei. Y mi personaje favorito, mi, es Alucard de Hellsing. Ok, muchas gracias por la información. Y qué bueno que te guste esto que es Anime Nexus. Por acá tenemos otro comentario, vamos a ver. Dice Okini Line Carrera, hola, buenas tardes, conocí Anime Nexus hace aproximadamente 2 meses buscando material Yuri. Ok. Pulsé una imagen y me envió directamente a las chicas más pervertidas del anime. Desde entonces los escucho prácticamente todo el día, hasta en el trabajo. Y mi programa favorito es Seinen Forever, ya que me hace reír un montón. Postata, qué linda voz tienes. Saludos, órale, gracias. No creo yo tener linda voz, pero bueno, a todos aquellos que les guste, pues gracias. Por acá tenemos a Alecumo, dice, yo escuché Anime Nexus porque mi novio es el mejor locutor de Anime Nexus. Sí, claro, y me hiciste leer eso al aire. Sí, dejar, ajá, sí. Bueno, digamos que eso lo vamos a dejar para después. Claro, muchas gracias, Fanny. Por acá. Por aquí tenemos en Skype. Nos dice Moisés Soto, entre paréntesis, Akira, si quieres que tus oyentes se pongan a cantar como locos, colócales el opening de Zoids, el de Sailor Moon o el de Digimon 1 en latino. Ok, muchas gracias. Okay. Consejo. Por acá ya tenemos a Faisenhar que nos agrega en Skype. Bueno, les recuerdo las vías de contacto. Antes de pasar con la música de Mantra Robo Opera, que ya es en este mismo instante. Muy bien, las vías de contacto son nada más y nada menos que... Oye. Oye. Oye, no tiene nada de malo que me avergüence, Diego. Me puede dar pena, ¿no? Estoy en mi derecho. Ey, revisa el tablón de pedidos, David Barreto Burgos. Híjole, es que no sé hacer eso. Híjole, David Barreto Burgos, te quedó mal. La verdad es que no sé cómo revisar el tablón de pedidos. Déjame checar cómo se hace y ya en cuanto pueda lo voy a estar revisando continuamente. Gracias por el consejo. Por acá tenemos a Brian Chapatín. Brian Chapatín. Buenas, te hablo de Perú. ¿Me puedes pasar el link para hacer pedidos? ¡Claro! El link para hacer pedidos es aquí. Puedes hacer tu pedido por Facebook, por Twitter, por Messenger, por el chat IRC. Por todos lados. Muy bien, amigos. Vamos entonces rápidamente, antes de continuar hablando ya de esta, porque se me va la onda. Vamos de nuevo a escuchar. Les recuerdo el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es: ¿cómo conociste Anime Nexus? ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Y qué es lo que más te gusta de Anime Nexus? También les recuerdo las vías de contacto en donde pueden hacer sus pedidos o hablar de todo esto. Es en el Messenger hasumu@animenexus.net. Hasumu con H y Z, por favor, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Para aquellos que ya no están en Messenger y ya mudaron a Skype, me pueden encontrar en Skype como Hasumu. todo junto con H y Z, por favor. Este, ahí, bueno, les pido de favor me agreguen y bueno, yo trato de responder la solicitud en lo más rápido que pueda. También me pueden encontrar en Facebook como Hasumu Susumilla, entre paréntesis Hasingray, o bien www.facebook.com/Hasingray. Y también me pueden encontrar en Twitter como @Hasingray, en donde estoy atendiéndolos ahí continuamente. Igual, de la misma forma, pueden hacer sus comentarios o todo lo que ustedes deseen en el chat IRC de la página de Anime Nexus. Se van al chat IRC, ponen su nickname, entran, le dan doble clic en el nickname de Hasumu y ahí se abre una ventanita para que puedan platicar conmigo. Muy bien, vayamos a escuchar Alcaloid Showcase con Mantero Opera. Regresamos.

publicaré en Facebook las fotos de Crossplayer que encontré en tu celular. ¡No! Tú no te rías, ingeniero Tripio. Te mando a cromar una foto de un pony en tu armadura. ¡No, bueno! ¿Listos? ¡Gloria a Radio Anime Nexus! ¡Banzai! Y para todos ustedes, amiguitos, bonitos, hermosos, maravillosos y fieles radioescuchas, si tienen alguna duda relacionada a esta convocatoria, los invitamos a entrar a los foros de RAN en el apartado Radio Anime Nexus, buscando anuncios, y encontrarán el tema La mascota más friki de RAN. Ahí podrán leer más detalles del mismo. Recuerden, todo esto y más solo por Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Así es, mi querido Ran, escucha. Estás sintonizando Hazing Gray. Solo aquí en Radio Anime Nexus. Regreso, queridos amigos de Radio Anime Nexus. Muy bien, queridos amigos de Radio Anime Nexus, esto está por terminarse. Ya estamos en la última mitad de Anime Nexus en este instante. Bueno, más bien en la última mitad de este programa de Hazing Gray, el primero del año, por cierto, 8 de enero del 2013. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Recuerden que al terminar Hazing Gray, pues sigue el Acabeco con Javier Andrés y después tendremos a Rash Bash en desmadrugada, empezando un poco temprano, debido a que pues el sensei no se va a poder presentar, pero pues ya vamos a tener ese espacio cubierto, no va a haber auto DJ. Vayamos a contestar a ver qué nos han dicho nuestros amigos. Por acá dice juancb2@hotmail.com: primera vez que os escucho, saludos desde Arequipa, Perú. La primera vez que escuché Anime Nexus fue cuando estuve buscando mucho anime y mi primer programa fue La Guardia de Sei, cuando estaba en el colegio. Ok. Por acá tenemos Alfonso-RJA@hotmail. Dice: saludos, Hazuma, aquí reportándome al programa y aportando sobre el tema. Yo conocí Anime Nexus mientras me preguntaba si había alguna radio de anime. Y fue así entonces conocí Anime Nexus. Pero lo había dejado un tiempo, pero lo volví a escuchar y ahora ya no puedo dejar de escucharlo. Recuerdo que el primer programa que escuché fue El Castillo Legendario con Cosmos. Y mis programas favoritos son El Castillo Legendario, Akihabara, Seinen Forever, Hazing Gray, Soundtricks con Herzog, Desmadrugada con Rash Bash, El Show de los Rojos, El Cubil de la Secta y Anime Nizando. Y pues todos tienen sus diferentes formas, pero aún así hacen bien sus programas y eso es lo que caracteriza a la radio. Saludos. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Por acá tenemos a Escamán y nos dice: hola, primer contacto con la estación fue... Hola, mi primer contacto con la estación fue hace tiempo con un programa que se llamaba La Guardia de Sella. Luego escuché a Switcha y me gustó mucho por su voz tan peculiar. Mi programa favorito en realidad son todos, pero en especial el de Tipei, y saludo a todos. Muchas gracias, Escamán, por estar participando este día. Por acá tenemos a Faisenhar en Skype y nos dice: buenas noches, Has. Buenas noches, ya sé quién es, me parece que ya sé quién es. Eres este chico que tiene Autasia Paula en Messenger. Por acá también tenemos ya otra, Alan Muñoz, que también nos está agregando en Skype. Veamos, vamos a ver Facebook, qué nos dicen en Facebook. Por acá tenemos a Gerardo Tlaloc en Facebook y nos dice: ¿cómo conocí Anime Nexus? Pues un día que no tenía qué hacer y se me ocurrió poner en el buscador radio de anime, y la primera opción fue Anime Nexus, y así es como llegué a ella. Wow, muchas gracias, Gerardo. Por acá tenemos a José Iván y dice: ¿qué pasó, Jasumo? Aquí Iván presente, tarde pero escuchándote. Muchas gracias, Iván, por estar aquí. Y por acá tenemos a David Barreto Burgos, nos dice: es raro porque yo escuché Anime Nexus buscando emisoras X en mi PSP robando Wi-Fi, y así fue. ¿Qué? Y así me fue gustando y ahora lo escucho todo el día. Posdata, revisa el tablón de pedidos. Ok, lo haré en cuanto sepa cómo revisar el tablón de pedidos, amigo David Barreto. Por acá nos dice José Iván: cuando conocí Anime Nexus fue por ahí, cerca de agosto, cuando vagaba por internet. Cuando me pregunté si había una radio dedicada al anime, y de pronto apareció Anime Nexus, y así conocí al Tito San y mis programas favoritos, pues todos los que pueda escuchar. ¡Ey! ¡Qué bien! Ya por acá nos dice que acerté. No hablo mucho porque estoy... Sí, muchas gracias por haberme agregado aquí al Skype. Faisenhar. Por acá tenemos a carobmt@hotmail.com. El primer programa que escuché fue con el Castillo Legendario con Cosmos. Esto es hasta ahora todo lo que dice. Déjenme checar si tengo algunos comentarios por aquí. Vamos a checar si hay más comentarios en el tablón, en la bibliografía de Facebook. Bueno, en el chingado perfil de Facebook. Y muchas gracias por leer mi comentario. ¿Podrías poner esta canción? Muchas gracias, una canción de Oblivion Dust. Y bueno, yo creo que sí, pero hasta la siguiente emisión del programa, porque ya tenemos lleno el bloque de pedidos. Oh, sí, voy a revisar Twitter. Oh God, se trabó. Esperemos a que cargue. Mientras tanto, veamos qué pasa en Skype. Por acá dice Faisenhar sobre cómo conocí la radio. Simplemente era en enero, al principio del año pasado. Estaba aburrido de elegir canciones por mi cuenta. Quería que algo la eligiera por mí. Y pues que fueran canciones de anime por sí solo. Así que busqué una radio de anime en internet. Y aún continúo escribiendo. Esperemos a que termine su relato. Okay, por acá dice: ajá, en anime internet igual así llegué acá. Cuando descubrí que también había gente que transmitía en la radio, me sorprendí bastante, no me lo esperaba. Sí, es algo de la que muchas personas no esperaban y que por alguna razón aparecimos ahí misteriosamente. Bueno, queridos amigos de Radio Anime Nexus, ya estamos llegando al final. ¿Qué tenemos aquí para hoy en la lista de pedidos? Desafortunadamente, pues bueno, hicieron muchos pedidos, algunos alcanzaron a pasar, muchos otros no van a poder pasar debido a la magnitud de canciones que son, porque pues bueno, los pedidos normalmente son entre 3 canciones cada bloque. Por acá un saludote a Zuli, que nos ha empezado a seguir en Twitter. Muy bien. Les recuerdo las vías de contacto antes de poner el último bloque de pedidos para regresar con esta despedida. Lo primerito que vamos a escuchar va a ser Season Call con Haida. Ya por aquí nos pidieron Season Call. También vamos a poner el opening de Nana, llamado Ross de Ana Suchilla. Y el opening de Evangelion en una versión metal por parte de Animetal. Y veamos qué pasa. Muy bien. Por acá tenemos en Twitter a Teporingo, que nos dice: hola, ¿qué hace? ¿Escuchando Ran o qué hace? Sí, es una serie de chistes con una llama graciosa. Espero que ustedes la hayan entendido. Y si no, pues yo sí la entendí y me reí bastante. Por acá me dice Víctor Rojas que hable fuerte. ¡Estoy gritando, Víctor! ¡Destápate las orejas! ¿Qué tenemos por acá? Ya nos están hablando de nuevo. Sergio Light Yagami dice: hey, yo escuché Anime Nexus ayer en la noche con Nata-chan y Pen-chan-chan con el tema de sexo. Y hace un rato te escucho a ti. Y me gusta tu programa porque es de Visual Kei y yo soy fan de Versalles, de Gazette, y así que eres mi segundo programa favorito. Y lo encontré por otra página de anime, de noticias anime, que es Chiki Otaku. Ok, muchas gracias, Sergio Light Yagami, por estar sintonizando Hazing Gray. Te recuerdo que si eres nuevo en la radio, pues bueno, puedes escuchar a Javier Andrés con el Akabeko. Y pues desafortunadamente ahorita pues no tenemos al Sensei sintonizando para que escucharas el Akihabara, un muy buen programa. Pero Rash Bash va a empezar desde antes con Desmadrugada, así que yo te recomiendo escuches estos programas. Si te gusta el Visual Kei, yo creo que Rash Bash te va a gustar también. Y veamos por acá. Nos dice Perla de Chicón. Perla de Chicón dice: hola, Hazumu, yo conocí la radio por ahí del 2010. Andaba en un cibercafé cerca de mi casa, terminando una tarea para enviar un correo electrónico, y como no era mi computadora, pues no tenía música, así que puse en el buscador y me encontré con la RAN. Y el primer programa que escuché fue el de La Hora Houran High School Host Club de Haruhi Fujioka. Ok. Muchas gracias, Perla de Shikon, por el comentario, y a todos ustedes les agradezco por estar sintonizando Hazing Ray. Muy bien, vayamos entonces con la pequeña lista de pedidos que ya tengo aquí para todos ustedes. Haido con Season Call. Me parece que ese es opening de Blood. Me parece. Sí. Y después tenemos el opening de Evangelion, Sankoku na Tenshi no Tese, con Animetal, para terminar con Ana Suchilla y la canción Rose, que es opening de Nana. Para todos ustedes, amigos, muchas gracias. Ok, por aquí David Barreto nos deja un link. Y ya tenemos aquí otro link. Ya tenemos qué bandas poner en la siguiente emisión de Hazing Ray. Muy bien. Bueno, antes de despedirme de todos ustedes, queridos amigos, les recuerdo que pueden seguir sintonizando de aquí a que se acabe la noche. Aproximadamente de aquí a las 3 de la mañana no tendremos Auto DJ si todo sale bien, así que yo les recomiendo escuchen. Vamos a escuchar Season Call y yo regreso para despedirme de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Nos vemos, queridos amigos de Radio Anime Nexus.

ちだけをただ見つめて微笑んでるあなた、もっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛い手な瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中には、思い出を裏切るなら、この空を Radio Anime Nexus, servicio a la comunidad. Les presentamos a la dulzura hecha mujer, Nata-chan. ¡Mátane! La enciclopedia andante, el ingeniero Tripio. Sí. El comandante en jefe del escuadrón anti-zombie, Cap Raro. ¡Roleo a discreción! El friki que está muy cómodo en el closet, Pochi. Que no soy friki. Sí lo eres. Que no. Sí. ¡No! ¿Te estás peleando con el narrador? Friquismo alternativo. Todos los jueves en punto de las 11 de la noche, hora México. Así es, mi querido Ran, escucha. Estás sintonizando Hazing Gray. Solo aquí en Radio Anime Nexus. Bueno, ya de regreso, queridos amigos de Radio Anime Nexus, únicamente para despedirme de todos ustedes. Muchas gracias por haber sintonizado Hazing Gray. Recuerden que yo los dejo con mis compañeros Rasbash. Sí, bueno, primero viene Javier Andrés con el Acabeco y después ya tendríamos a Rasbash aquí con todo el mero de Anime Nexus. Muy bien, queridos amigos, me voy a salir un poquitín temprano porque pues ya no me da tiempo de poner otro pedido o de hacer otra canción o así. Así que pues bueno, yo le dejo el espacio ya a mi querido compañero que sigue el en el Acabeco. Muy bien, un saludo por aquí, déjenme ver, creo que tenía algo por aquí. Bueno, aparentemente no se me pasa nada. Pero bueno, yo les recuerdo las vías de contacto rápidamente para que ustedes tengan en futuras ocasiones todos los martes a las 17 horas México este programa de Hazing Gray, o bien me pueden ver en todos los sábados a las 23 horas México en ese programa llamado Necos and Hats, ese programa de cómics y random stuffs y cosas así, y también que tenemos. Pues bueno, les decía, para me pueden agregar en Messenger como hasumo@animenexus.net. Hasumo con H y Z, por favor, queridos amigos de Radio Anime Nexus. También me pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com/HasumoGray, o bien por el nombre de usuario Hasumo Susumilla, entre paréntesis HasumoGray. En Twitter estoy ahí para todos ustedes en @HasumoGray. Y también me pueden encontrar en el Skype como Hazing Gray. Yo trato de conectarme siempre aquí al chat IRC, en donde me pueden encontrar como Hazumo Susumilla. Bueno, de hecho ese es mi nick, pero pues ahí para que me encuentren, pues ya buscan en Hazumo, le dan doble clic, se abre la ventanita y ya pueden platicar conmigo. Y pues bueno, muchas gracias a todos por haber sintonizado. Yo los dejo, no se desconecten de Radio Anime Nexus. Y pues, feliz año, feliz Navidad a todos los que se me pasó a decirles en programas anteriores. Feliz año, feliz Navidad, que tengan un año lleno de éxito y prosperidad. Muy bien, queridos amigos, yo los dejo a todos ustedes. Gracias por haber sintonizado. Los vemos el próximo martes o bien este sábado a las 23 horas en Necos and Hats. ¡Chao!